La pradera. De Ray Bradbury. ¡Papá! Dijo Peter. Peter se miró los zapatos, ya nunca miraba a su padre ni a su madre. ¿Vas a cerrar para siempre el cuarto de los juegos? Eso depende. ¿De qué? De ti y de tu hermana. Si intercaláis alguno de otros juegos entre esas escenas de África o Suecia, por ejemplo, o Dinamarca o China. Creía que podríamos elegir los juegos. Sí, pero dentro de los ciertos límites. ¿Qué tiene África de malo, papá? Ah, ahora admites que pensaba en África, ¿eh? No quiero que cierres el cuarto, dijo Peter fríamente. Nunca. A propósito, hemos pensado en cerrar la casa por un mes, o más o menos. Llevaría durante un tiempo una vida más libre y responsable. Eso sería horrible. ¿Tendré que atarme los cordones de los zapatos en vez de dejar que me los ate la máquina atadora? ¿Y cepillarme yo mismo los dientes? ¿Y peinarme y bañarme yo solo? Será divertido cambiar durante un tiempo, ¿no te parece? No, será espantoso. No me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de pintar. Quiero que aprendas a pintar tú mismo, hijo mío. No quiero hacer nada, solo quiero mirar y escuchar y oler. ¿Para qué hacer otra cosa?